Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Niños, ahora sí se les va a hacer. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana iniciamos el año alegres con el ciclo de cine Cantinflas, entre lo cómico y lo absurdo. Ahora verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú qué traes. Desde el 9 de enero, las tardes en la sala Alfredo Pareja Discanseco serán diferentes. Con ingreso libre, venga a ver El Bolero de Raquel. El Profe. El Padrecito. Su Excelencia, y ahí está el detalle. Para eso estoy aquí, para decírselos. Inauguración, miércoles 9 de enero, 19 horas 30. Funciones del 10 y el 11 de enero en horarios 17 y 19 horas 30 y el 12 y el 13 en horarios de 16 y 18 horas 30. Con el auspicio de la Embajada de México en Ecuador. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural, más animal, más humano. Sí, más animal. Sean todas y todos bienvenidos. Chao, chao. Madre Copinta, en Chimichandra, una vez más. Hola, buen día. Amigas, amigos, muy buenos días, donde quiera que ustedes se encuentren en este domingo que luce como un poco nublado y no sabemos si a lo mejor llueve también. En esta ocasión en particular vamos a enviar un saludo a nuestra compañera Tungavidia, entendemos que está por el Cusco, ella nos ha estado acompañando durante algún tiempo en los programas y por eso las canciones que vamos a poner el día de hoy serán precisamente algunas de las canciones que hemos escuchado a Tungavidia, ¿no? Ella ha sido como un personaje muy importante, como una amiga muy querida, ha sido una buena compañera y la extrañamos un montón. Así que también queremos expresarle nuestro deseo que en cualquier lugar donde ella se encuentre le vaya súper bien y siempre reciba muy generosas bendiciones. Queremos de la misma manera saludar a nuestras compañeras, amigos, amigos, amigas también, por supuesto, que allá en México, en Argentina, en Chile, escuchan y siguen este programa y en algunas ocasiones también hacen el reprise en sus espacios. Chévere, para ellos un abrazo muy, muy grande. Tenemos nuevamente el gusto de contar con la presencia de Saraswati. Bienvenida, Saraswati, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias nuevamente, alegría de estar contigo, Pao y Raza. Sí, yo soy Raza Bihari. Y yo, Paola Rey, un poquito y tarde, pero ahí estamos. Queremos hacer un chévere programa el día de hoy para hablar sobre algo que nos interesa mucho a todos, pero antes vamos a ir con algo de música y volvemos con más. Fruta, hoja, flor o agua, Govinda, muy bien, estamos de vuelta en el programa de Ser Más Animal. A las personas que nos siguen también en redes sociales pueden ver la transmisión en vivo en la página de Ser Más Animal en Facebook. Y como les decíamos antes del corte musical, estamos el día de hoy con Sarasvati Rodríguez. Ella es antropóloga, tiene una maestría en estudios socioambientales. Es doula, que básicamente son las personas que se encargan de acompañar en el parto a mujeres embarazadas. También sabe mucho de alimentación saludable, género y ambiente. Y justamente de todo eso vamos a hablar el día de hoy, sobre alimentación consciente, libre de transgénicos, libre de agroquímicos y sobre la relación que nosotros como seres humanos tenemos con la comida. Bienvenida, Sarasvati. Haciendo un poco el resumen de la entrevista de la semana pasada, hablábamos sobre la importancia de comer sano, sobre qué es lo que te motivó un poco a tener esta filosofía de vida. Vamos a hacerles un pequeño resumen a las personas que nos escuchan. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿ya? A ver, contarles que la semana pasada tuvimos una conversación súper divertida e interesante. Hablamos mucho sobre qué es esto de la alimentación consciente, de qué implica la conciencia desde mi perspectiva y desde mi punto de vista. Y les mencionaba que una parte está estrechamente vinculada con el tema de nutrir el cuerpo sano, de entender que todos los alimentos tienen un aporte en nuestro cuerpo y que también es necesario aprender a escuchar el cuerpo. No sé si recuerdan que estábamos hablando un poco del tema del chocolate y después de las harinas y demás. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos está pidiendo cierto tipo de alimentos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Por qué a veces nos asustamos con el hecho de que tenemos ganas de una cosa o de otra, cuando en realidad a veces es nuestra necesidad específica corporal? Y también hablábamos sobre las necesidades de que esa alimentación sea consciente en términos de dónde vienen esos alimentos. ¿Es un consumo local? ¿Estamos apoyando a alguien que está trabajando diariamente por llevarnos esos alimentos a la mesa? De también todo lo relacionado con los alimentos orgánicos, de dónde conseguir esos alimentos orgánicos. Y ahora vamos a profundizar un poco más al respecto porque nos quedamos con algunas inquietudes. Entonces, creería yo que ese es el resumen de la semana pasada. No sé si se me está olvidando algo. Creo que está perfecto. Sí, bien por ahí, muy bien dicho. Bueno, antes de continuar quisiera recordar que estamos también haciendo parte de la Revolución de la Cuchara. Y que por lo mismo queremos invitarles a que quienes no tengan todavía su pasaporte lo consigan. Y justamente hay algunos locales que son parte de la revolución y que además de difundir y promover el vegetarianismo, el veganismo como una forma de alimentación consciente, también conceden algunos beneficios a las personas que tienen el pasaporte. Por ejemplo, en la quilla, como tenemos a la dueña aquí al lado, a Sarasvati, y en la quilla proporcionan, ¿qué porcentaje de descuento con el pasaporte? Tenemos el 10% de descuento con el pasaporte y de hecho es un punto de venta de pasaportes. Entonces, cuando quieran pueden visitarnos, tenemos ahí nuestros pasaportes al ladito de la caja para que puedan encontrarlo rápidamente. Sí, y bueno, y dependiendo de los locales, por un lado los descuentos, y en otro lado también algunos tipos de beneficios, es decir, por ejemplo, llegan y con el pasaporte y les dan, por ejemplo, un postre adicional, un pedazo de pastel extra, bueno, siempre hay como alguna cortesía adicional, una parte del descuento y otra también el tener acceso a estas cosas. Y cuando hay talleres, cursos, también hay aplica como descuentos especiales para los portadores, portadoras del pasaporte. Chévere, chévere. ¿Qué tal si comenzamos por el inicio? ¿Qué quiere decir quilla? La quilla. A ver, la quilla es la luna, yeah, en quichua. Y tenemos este nombre en nuestro restaurante porque usamos muchos productos, hacemos muchos alimentos de quinoa. Hacemos nuggets, hacemos hamburguesas, hacemos patés. En realidad tenemos una diversidad de opciones con quinoa. La quinoa es uno de los alimentos más importantes que tenemos en la región andina, pero que muchas veces nos hemos olvidado de sus beneficios y ventajas. Entonces, cuando cocinamos la quinoa, se abre, se hace como un redondito, como sí, una media luna. Ajá. Muy bonito. Entonces, todo nuestro logo está relacionado con esa media luna que es la quina. Entonces, okay. De ahí surgió el nombre, de ahí surgió esta idea de seguir promocionando la quina y sus beneficios. También tuve la posibilidad de viajar a Perú y conocer las quinoas de otros colores. Nosotros tenemos quinoa, nosotros tenemos una quinoa blanca, pero en Perú y en Bolivia hay quinoa roja, quinoa negra y también hay una quinoa naranja que no he logrado conocer. Pero yo me traigo esta quinoa negra y esta quinoa roja de Perú, es una quinoa orgánica que nos traemos. Y que también usamos en la quilla, entonces puedes encontrar, hacemos básicamente patés para hacer wraps, que puedes combinar como cremitas para untar, que generalmente llevamos a los vegan worm. Qué rico, qué rico. Y el aporte nutricional es el mismo, solo varía el color. Es bastante similar, la textura es distinta y es una textura que te ayuda a tener otra sensación en el paladar. Entonces es bien interesante porque la quinoa negra y la quinoa roja, cuando tú muerdes, sientes un crocante. No está completamente pelada como la que tenemos aquí. Y también esta quinoa negra y esta quinoa roja es leve de saponina, de ese amarguito que tiene la quinoa blanca, que necesita un lavado un poquito adicional, digamos. La quinoa negra y la quinoa roja no tienen esa saponina. ¿Eso solo se dan allá en Perú y en Bolivia? Es un tipo de quinoa que nosotros no tenemos, francamente no he hecho el rastreo para saber si es que tuvimos alguna vez aquí, y básicamente nos dedicamos a sembrar quinoa blanca, pero la quinoa en Ecuador como tal no tenía muchos usos, básicamente hacíamos sopa de quinoa y nunca más probamos otra cosa, pero en realidad en Perú hacen millones de otras cosas, y ahí fue como el descubrir de todas esas posibilidades que me encantaron y experimentar algunas otras cosas. Entonces, por ejemplo, los patés que les mencionaba antes son mi receta, y fue una exploración de combinaciones y demás que el otro día también les contaba que me gusta mucho explorar en la cocina, mezclar cosas, sabores, texturas, y así logramos tener estos dos patés. Y aprendimos a hacer ensaladas, a usar la quinoa como arroz, digamos, hacer sustituto de arroz. Hacemos nuggets que quedan deliciosos y tienen una textura súper crocante que a la gente le gusta mucho. Hacemos también deditos de quinoa, hacemos albóndigas, hacemos hamburguesas. En realidad, la quinoa es un alimento increíblemente versátil. Yeah. Te permite hacer millones de cosas. ¿Cuáles son los valores nutricionales de la quinoa? Para la gente que come la quinoa, ¿qué está aportando a su salud? La quinoa tiene mucha proteína, que muchas veces a la gente que no come carne o que está pensando en trasladarse al vegetarianismo, le estresa el tema de la proteína, de dónde y qué como. La quinoa es maravillosa, es perfecta. Además tiene algunos minerales, entonces el combinar la quinoa con otros alimentos aporta lo que necesitas. Entonces es un cereal combinado con carbohidrato, tienes proteína adicional, entonces es bien importante la quinoa. También puedes hacer cosas de dulce, perdón, ahorita me acordé que algún postre. Y ya que estamos hablando de la quinoa, una de las cosas interesantes es que la quilla, que utiliza esa figura así, ofrecido para quienes nos escriban mensajes al 0987-055-872, repito, al 0987-055-872, nos envían un mensaje indicándonos que están escuchando el programa, y nosotros pues estaremos entregando los premios, parte de ellos donados por la quilla. Tenemos también, claro, del manaba vegano, está también de quinoa saludable, y algunos de los locales Sabia Naturaleza también, para que no se me escape, que nos han ofrecido almuerzos para quienes nos escriban. Y tenemos, por supuesto, también los pasaportes. Vamos a entregar 5 pasaportes a las personas que nos escriban al número mencionado, que también está en la página, en la invitación al programa de hoy. Tienen ustedes toda esa información de los locales afiliados a la Revolución de la Cuchara. Así es, y nos contabas sobre los beneficios que tiene la quinoa. Hay algo interesante que alguna vez leí, pero sobre la lenteja, que decía que si vas a comer lenteja, que es un buen sustituto de la proteína, tienes que hacerlo con arroz, porque al mezclarse producen, o sea, hacen que el cuerpo absorba mejor el nutriente. ¿Pasa lo mismo con la quinoa o no? Sí, pasa lo mismo con la quinoa. En realidad, con todos los cereales, es la combinación perfecta, el arroz con menestra. Ay, qué rico. O sea, estamos nuestra combinación perfecta, especialmente en la costa, que es el paraíso para mí cuando me toca salir al campo. Es la combinación perfecta del arroz con menestra. En realidad, cuando voy a la sierra suele ser un poquito más difícil, pero en la costa es maravilloso. Es ideal. Sí. Encuentras en cualquier lado arroz con menestra y está súper. ¿Se podría decir que en la Quilla es el único restaurante acá en Quito en donde se puede consumir ese tipo de quinoa variado de distintos colores? ¿Sabes si tal vez hay otros locales que también lo usan? Creería que hay algunos lugares donde usan, pero no estoy segura de los platos en los que usan. Nosotros en realidad, como te decía, tal vez no te conté antes, pero yo empecé, antes de que mi mamá y yo empezamos con la quilla como espacio físico, yo tenía los patés de quinoa, y esa es mi marca. Tenemos desde hace unos 3 años más o menos, empecé a hacer estos patés de quinoa y a explorar más cuáles son las ventajas y las posibilidades. Entonces ahí empecé a traerme quinoa de Perú, y realmente ahora encuentras quinoa en el supermercado, especialmente en Supermaxi, pero es carísima, es súper cara, muy muy cara, y no es una quinoa orgánica. La que yo traigo es una quinoa orgánica certificada. Me parece excelente lo que dices, porque también hay mucha gente que desconoce cuál es la diferencia entre orgánico e inorgánico, se podría decir. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es esto? El sello de orgánico significa que tú has cultivado tu producto, tu alimento, sin productos químicos, haciendo un proceso de apoyar el crecimiento de la planta con abonos orgánicos, con abonos de procesamiento de otros materiales vivos, y que ha sido cuidada la planta con un montón de posibilidades como los bioles para evitar que haya plagas, que tengan alguna suerte de bichitos que se comen a la planta. Entonces, eso quiere decir que si tiene algún bichito no le meten algún pesticida, sino algo orgánico, como por ejemplo alguna mezcla de ajo, cebolla, he escuchado que lo ponen aquí. Sí, esos son los bioles, justamente. Ajá. Yeah. Sí, lo que se hace es, en vez de usar pesticidas y de usar medicamentos, digamos, para las plantas, se hacen estos bioles, que son combinaciones de otras plantas, para poder evitar ese tipo de plagas o de animales. Ahora, dependiendo de cuáles, hay que usar diferentes. Entonces, no es para todos lo mismo. No es para todos lo mismo. Y la quinoa como tal, eso sí es bien interesante, aquí se usa como cercas vivas de otras plantas para proteger de las plagas. Entonces es bien interesante cómo el conocimiento ancestral. En las zonas donde viví un buen tiempo en San Pablo del Lago, las compañeras usaban sembraban habas. Y alrededor de las habas sembraban quinoa, alrededor de las habas sembraban chocho, y la lógica de eso es que son plantas amargas, entre ellas se cuidan y es como que se cuidan, espantan las plagas. Entonces lo que ellas decían es que al sembrar alrededor se evita que los pájaros entren también, porque los pájaros son súper hábiles en comerse las vainas de las habas, especialmente. Entonces evitaban así que los pájaros entren y que los otros bichitos entren, porque son plantas amargas. Y en realidad, cuando tú sacas una quinoa directamente de la planta, tiene un olor especial. Después, ya cuando le lavas, le pelas y demás, cambia eso. Y es igual que el chocho. El chocho, cuando sale, es un grano que tiene un olor súper fuerte. Entonces tienes que procesarle, cocinarle, desaguarle, etcétera, etcétera. Y ahí pierde ese tufo que tiene el chocho, ese amargor que tiene el chocho. Bueno, el chocho le dejan en remojando, e incluso cuando uno compra, hay que estarle cambiando de agua y le tienes así algunos días, ¿no? Esté como listo. Bueno, tal vez una cuestión adicional es que, además, los cultivos en las chacras no son únicos, es decir, no solo ponen maíz o solo ponen frijol o solo ponen papa, que es como lo que se llama monocultivo, sino que como parte de esa sabiduría ancestral es ir combinando varios cultivos, ¿no? Decir, para oxigenar la tierra, para que no se desgaste. No solo oxigenarla, sino también para que intercambie algunas de las cosas. Por ejemplo, algunas producen ciertos nutrientes o producen nitrógeno, que ayuda a otras plantas, o sea, no solo que se ayudan. Además se acompañan entre sí, es bien interesante cómo literal se acompañan, es esa la razón, por ejemplo, que siembran mucho el maíz con el fréjol, porque el maíz va subiendo y el fréjol se va haciendo churito alrededor del maíz. Entonces, hay muchas plantas que se combinan de esa manera y la sabiduría ancestral ha mantenido eso y hacen uso de ciertas plantas para protegerse, de ciertas plantas para que crezcan mejor, para que se oxigenen. Justo lo que decía es bien interesante, como las compañeras no te dicen realmente le pongo al frejol con la haba para que se oxigenen, no, ellos tienen otra forma de decirlo, pero tienen ese conocimiento. Incluso cuando separan las semillas saben cuál van a hacer qué. Entonces es bien interesante. O sea, la selección de las semillas también es un tema muy de ellos, que saben qué semilla es la que mejor va a producir. Claro, por supuesto. Especialmente las mujeres estamos encargadas del cuidado de las semillas en las zonas agrícolas. Y hay una práctica que es bien interesante, de que tú separas los mejores productos para sembrar. Y los otros se comen o se venden. En realidad lo que es menos bueno, digamos, no quería decir lo peor, pero lo que es menos bueno de la cosecha es lo que se vende, lo que sale para vender. Y es un poco algo estético lo que seleccionan. Por ejemplo, la semilla más bonita es la que probablemente tiene más éxito. No necesariamente es la más guapa. La más grande, la más... En realidad depende un poco de qué sea, porque las papas son diferentes al frijol, al maíz, a la haba, a la arveja. Incluso el culantro tiene una lógica diferente. Entonces cada planta tiene su particular análisis y de ahí ellas van separando cuál se queda, cuál se va, cuál se seca, cuál se guarda, cuál se fermenta. Es bien interesante todo el conocimiento ancestral que hay alrededor de eso. Claro, y además el hecho de tener variedad en la chacra, ¿no?, de que hayan tantos productos, hace que solamente por ese hecho ya se eviten las plagas. Porque en cambio, si en un espacio siembras una sola cosa, es decir, trigo, es un ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que llegue mucho más plaga y que tengan que combatir de alguna forma. Entonces, ahora con el tema del cambio climático, que hay muchas dificultades de mantener los cultivos porque hace mucho calor o mucho frío. Antes también las plantas entre sí estaban protegidas y se evitaba esa situación, ¿no? Entonces, en los últimos las últimas veces que visitamos Cayambe, la gente decía que se tienden las plantas, es decir, que se mueren un poco de frío y se mueren, porque no están protegidas entre sí. Antes, por ejemplo, se sembraba mucho alfalfa, entre las papas se sembraba alfalfa, y eso ayudaba a que se cubran del frío y se mantengan también. Y además del viento, porque en estas zonas en donde estábamos, que era cerca de Cochasquía, había mucho viento, mucho, mucho viento. Y la gente decía que ahora se levanta toda la capa fértil y se va llevando a la planta también, porque estamos perdiendo esas prácticas de combinar los alimentos. El clima está muy lindo. Y esas plantas, el viento es muy, muy fuerte en estas zonas, el sol es muy fuerte, el calor es muy fuerte, y en las noches baja tanto la temperatura que las pobres plantas se congelan y se mueren entero. O es sol extremo o es frío extremo. Uh-huh. Tal vez añadir una cosa, y es que además en los cultivos encuentras también flores, porque esos también desempeñan un papel fundamental, ¿no? Claro. Que tiene que ver con la polinización. Atraen muchas abejas y otros insectos, porque claro, no son los únicos, las abejas, los únicos insectos polinizadores. Hay otros también que participan de esto, llevando pues las semillas, llevando, intercambiando, digamos, todo esto que ayuda a que se produzca la polinización, es decir, llevan el polen, creo que es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿y tal vez una alternativa para estos cultivadores que mencionas que están en dificultades, usar huertos, invernaderos, no aplica? El tema es que lo que se está usando ahorita como una práctica de adaptación al cambio climático es justamente volver a lo que mencionaba Rosa, ¿no? A los cultivos que son los cultivos variados, evitando los monocultivos, porque además eso tiene vinculación con la soberanía alimentaria. Uh-huh. Es decir, antes nuestras chacras nos permitían alimentarnos con todo lo que necesitamos. Tú ibas básicamente al jardín y tenías tu zanahoria, tenías tus plantitas, tus condimentos, tenías tus papitas. Es decir, toda la familia podía comer de eso. Ahora en realidad la práctica es sembramos solo papas y compramos todo lo demás, con lo cual ya generas una dependencia con el mercado. Claro. Entonces, la práctica ahora en realidad vinculada con la soberanía alimentaria es recuperar esos conocimientos ancestrales de cultivos asociados, se llaman los cultivos asociados, y las lógicas de los cultivos asociados, porque en realidad, si bien nosotros, quienes somos externos al mundo indígena, no entendemos muy bien cuáles son esas asociatividades, que era lo que te decía, pero se está buscando la recuperación de semillas, la recuperación de las prácticas asociativas de cultivos y obviamente de mantener el huerto como este espacio de alimentación para la familia. Entonces, con esas tres iniciativas de manera conjunta, se está logrando atacar a varios problemas que tenemos en este momento: el tema del cambio climático, el tema de la dependencia al mercado, el tema de no comer bien. Porque cuando hay dependencia del mercado, lo que haces es que básicamente compras arroz, papas y fideos, y esa es tu alimentación cotidiana. Gordito pero desnutrido. Y tenemos gordito pero desnutrido, terrible, terrible. En el país tenemos, y llenitos de Coca-Cola, y de gaseosa, y de caramelos. Y de cachitos. Estamos fritos. A ver, justo allí. Yeah. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar nuevamente a nuestra amiga Tungavidia, quien estamos mandamos saludando saludos el día de hoy. Que me olvidé que no respondiera.

es el invernadero tiene algunas complicaciones adicionales, implica un manejo específico de las plantas dentro del invernadero. Además, implica el manejo del agua diferente a lo que estamos acostumbrados a usar. Por otro lado, el tema del plástico para los invernaderos no es muy accesible, es bastante caro y es un tipo de plástico completamente desechable. ¿De origen de petróleo? Es un plástico de origen de petróleo, es súper grueso, es caro y es desechable. Se te rompe con un viento y básicamente te toca bajarte todo el invernadero y volver a hacer otro. Es un plástico que no... Y debe ser más caro poner láminas plásticas, pero como tipo techo. Como los Sí. O sea, es básicamente inaccesible. Realmente las economías locales no te permiten manejar un invernadero como los de la floricultura. Los de la floricultura tienen la capacidad de que se le rompe una pared del invernadero y lo ponen nuevamente. Pero en realidad, para el consumo local es bien difícil. Y para el tamaño de la producción local, de las producciones de la familia también, no resulta en términos ni económicos ni en términos... del trabajo que implica un invernadero. Entonces, hay algunos cultivos que sí mejoran dentro del invernadero. El tomate, por ejemplo, tiene algunas ventajas dentro del invernadero, pero hay otras cosas que no, que es muy difícil manejar en el invernadero. Justo las compañeras con las que trabajamos en la Quida tienen un invernadero fantabuloso en donde tienen tomates, pero ellos han aprendido a usar ese invernadero, han aprendido a trabajar en invernadero, han aprendido a atender las redes en las cuales se cuelgan los tomates, han aprendido el manejo del agua, pero ese invernadero es específicamente para el tomate. Todo lo demás ellas lo manejan exteriormente y son varias hectáreas de terreno que tienen. Es un espacio lindísimo que cuando puedan, sería chévere que puedan conocer. Hicimos una vez una clase de cocina ahí. Y ellas tienen almácigos de diferentes productos, tienen zanahoria, tienen coles, tienen distintos tipos de lechuga, tienen frutas también, tienen uvillas, tienen chihuahuacanes, tienen manzanas, babacos, tienen un montón de cosas. Chihuahuacanes, sí, así como... Es un espacio lindísimo. Es un espacio lindísimo. Son estos hermanitos de los babacos que son más pequeños que en realidad ahora difícilmente encontramos. Yo sí los conozco ahí. Y no, era para probar. Son riquísimos, tienen un sabor bien especial. Y lamentablemente se están perdiendo. Realmente es difícil de encontrar ahora chihuahuacán. Yo alguna vez, estando con muchos mortales quiteños en la oficina, uno no, o sea, sabe manejar una impresora, una computadora, un celular, pero no tiene ni la más mínima idea de cómo sembrar un tomate y cuánto tiempo se demora, no sabe nada de lo que esencialmente hablando uno debería saber, porque básicamente a fin de mes uno cobra el sueldo, va al supermercado y compra. Y eso creo que es algo muy triste. Y no triste. Te das cuenta de que hay alguien que trabajó porque tú debes ese tomate a tu casa. Exacto. Eso es impresionante. Cuando hicimos esta clase de cocina, hicimos una clase de cocina para guaguas en el huerto. Y empezamos de hacer el recorrido en el huerto. Y después cogimos los productos del huerto, les enseñamos a los guaguas a que no es que jalas nomás la cosa, sino que hay que hacer de cierta manera. El tomate no puedes jalar porque se te baja la planta. Yeah. Hay que hacer de una manera en particular. Y les hubieras visto a los guaguas. Había un par de niños que saltaron todo el camino de regreso cargando su zanahoria. Pero literal saltaron. Y ahí que se los comen. Y realmente mi guagua grande era así como, ¿qué les pasa? Esos niños nunca habían visto de dónde viene una zanahoria. Nunca habían sabido cómo se ve una zanahoria entera, porque en realidad tú ves tu zanahoria procesada y así una ramita. Sí. Entonces tú tienes que llegar a la tierra, jalar tu zanahoria desde las ramitas, y ahí es cuando sale la zanahoria y tiene tierra y demás. Entonces, para ellos fue una cosa así como alucinante, coger el tomate, coger la zanahoria, coger la albahaca, el aroma que despiden todos los alimentos, el momento de que tú le sacas desde otro mundo totalmente. Entonces fue una experiencia bien enriquecedora, lindísima, disfrutamos un montón con estos guambras y en realidad algún momento me gustaría volverlo a hacer. Fue un aporte que hicimos desde la Quilla con el festejo de, no me acuerdo, el año número 18 de la finca, pero sí nos gustaría volver a hacer porque realmente fue bien interesante. Sí. Y pensando en eso que tú dices, Pao, nosotras en nuestra casa tuvimos un huerto urbano súper chiquitito un buen tiempo, hasta que tuvimos una dificultad con los vecinos, porque ¿qué te digo? Porque hace falta, ¿qué digo? No, bueno, lo que acaban de mencionar es como una realidad preocupante a veces, porque la mayoría de personas no conoce ni siquiera las plantas donde se dan las papas, el maíz, pues el fréjol, no ha visto nunca una plantita de esos. Y no, sería como, fréjol, como chévere que tengan la oportunidad de conocer, y sobre todo esa experiencia que acaba de mencionar Saraswati relacionada con el hecho de uno mismo ir y cosechar, ¿no? Ahora sacar sí las papitas de la tierra, tener ese contacto, es maravilloso. Sí, nosotros como ciudadanos comunes y mortales, como digo, no sabemos ni cómo se siembra una papa, peor cuando nos hablan de transgénicos. Bueno, pero tenemos organizaciones que te dan cursos, ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, está el Tinku, que es un espacio donde hay chihuahuanes, donde encuentras así algunas cosas bien interesantes y donde te dan las formas para que la gente pueda hacer este tipo de cultivos, ¿no? Que pueda conocer y pueda además manejar esta información y tener en su casa. Allí te enseñan que tengas en unos cajoncitos, cosas así, se puede tener en la terraza. ¿Y estos cursos son gratuitos? No, son, costo? Claro, tienen un costo, ¿no? Hay otras organizaciones también que están ahora mismo haciendo algunos cursos, pero la que se me vino a la mente por... También los guardianes de semillas, ¿no? Ellos tienen también un proyecto bien interesante de recuperación de semillas ancestrales. Uh-huh. Y ellos también tienen sus cursos de permacultura, de agricultura en casa y demás. Pero todo esto que estamos conversando viene relacionado con el tema de la conciencia también, Pau, porque... Claro. Es súper fácil simplemente ir al supermercado y no enterarte de nada más, ¿ya? Uh-huh. Pero es importante y está vinculado con el día a día, porque nosotros vivimos todo el día en el tráfico, en el carro, no sé qué, no sé qué, pero hasta como una manera de relajarse, el tener plantitas es impresionante. Llegar a la tierra, o sea, como te digo, nosotros teníamos, en nuestra terraza teníamos un montón de cosas, y no es que bestia, como comes de ahí, pero ya el hecho de que mis guaguas tenían la posibilidad de subir a coger su tomate y ver que su tomate está creciendo y cuidarle y quererle y demás, ya es otra experiencia. Incluso ahorrarme el dólar de los tomates. Sí, sí, o sea, nosotros teníamos espinaca, teníamos sábila, teníamos tomates, perejil, lechugas, perejil, culantro, romero. Pimientitos. No, los pimientos son bien difíciles. Yo sí son estoy sembrando. Sí, son bien difíciles, yo nunca logré tener pimientos. Teníamos acelgas. Y tampoco es que las acelgas nos crecían así gigantes, nos crecían unas acelgas de este vuelo, pero en realidad todo bien. Para la sopita pega. Sí, o sea, más que nada es el ejercicio de vincularte, de saber lo que ha... Todo este proceso, desde que tienes una semilla en tu mano, ves cómo... Le empiezas a querer incluso, les empiezas a querer porque van germinando, les alimentas, remueves la tierra, tienes un contacto diferente con los alimentos. Y también... Es bien interesante el hecho de que ahora gran parte de las semillas ya no son semillas que se pueden reproducir. Entonces, son semillas que se te quieres sacar semilla de un tomate y ya no puedes sacar semilla. Pero son las que el ser humano ha modificado, no es porque la naturaleza se está cansando de mandar semillas que se reproduzcan. Exactamente. A eso, o sea, se le llama OMG, estos, organismos sí, genéticamente modificados. Ahora gran parte de las semillas que tú encuentras en el mercado y en los espacios de productos para la todo el trabajo agrícola son generalmente genéticamente modificados. Pero se supone que en la Constitución dice que Ecuador es un país libre de transgénicos, pero ¿y qué pasa con eso? En realidad hay muchas cosas que se dice pero que no necesariamente se cumple. De hecho, cuando tú te fijas en la parte de atrás de la etiqueta de las semillas, te dice que son semillas de una sola vida. Entonces, no es que tú puedes sacar semilla de eso, ¿ya? Yo entiendo que hay grados de modificación de las semillas y creería yo que las semillas que tenemos aquí son las menos genéticamente modificadas. Sin embargo, tenemos paquetes tecnológicos para usar para las papas, para un montón de semillas, que era lo que te decía hace un ratito en el corte comercial. Los agricultores se ven en la necesidad y en la obligación de comprar la semilla de todo papa con el agroquímico y con el pesticida y con el abono. O sea, si no compras todo, es el kit, no funciona. Tecnológico, entre comillas. Es el kit tecnológico. Y eso, en estos talleres que te comentaba hace un rato que hicimos en Cayambe, la gente nos decía, pero ¿cómo nos dice usted esto? Si vienen los del MAG, los del Ministerio de Agricultura, y nos dicen exactamente lo contrario. Para que aumente la productividad, tiene que usar todo el paquete tecnológico, y nos regalaron el paquete tecnológico. Y entonces nosotros, ¿qué mismo hacemos? Y es cierto, ¿qué mismo hacemos? O sea, la gente se queda con esa gran inquietud de cuál es la mejor forma de hacer las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantener nuestra calidad de vida, para mantener una rentabilidad? Es bien complicado el escenario en el que estamos en este momento, y hay que seguirlo abordando y hay que seguirlo profundizando, porque en realidad cuando tú eres agricultor y vives de eso, tienes que sacar rentabilidad. Los productos orgánicos no son necesariamente la forma más fácil de tener rentabilidad, porque hay un mercado que todavía es pequeño, hay un mercado que todavía no tiene la conciencia y el interés por invertir en su salud, porque en realidad al comer productos orgánicos tú estás invirtiendo. Sí es cierto que son un poco más caros, pero ese más caro tiene razón de ser. Te ahorras en las pastillas de mañana. Sí, y además sabes que tú estás pagando por más trabajo. Tú sabes que estás pagando porque esa gente respeta la naturaleza, ayuda a la conservación de las semillas, y sabes que esa gente también está mejorando su organización también. Está con ese dinero adicional que tú estás aportando a que este grupo, en nuestro caso de mujeres, tenga una mejor calidad de vida también. A una comunidad, no a un solo dueño accionista. Exactamente, que no tiene nada que ver. Vas al Supermaxi y no te enteras de quién son las cosas, cómo haces, no sé qué. Y de vez en cuando ya no hay otra. O sea, realmente de vez en cuando también a nosotros nos toca. De vez en cuando también nos toca ir a cualquier mercado, porque en realidad no es tan fácil acceder a los productos orgánicos. A nosotras nos traen los productos solamente el martes. A veces la planificación nos falla y no nos alcanza. Entonces hay algunas otras posibilidades de acceder. Podemos ir al Pacho Orgánica. Hay algunas tiendas que ya tienen productos orgánicos, pero no siempre tienes todo. Entonces hay algunas cosas que definitivamente no hemos encontrado. Bueno, de paso informar que Pacho Organic y también Te Quiero Verde son miembros también de la Revolución de la Cuchara. Podemos tener descuento con Exactamente, bien, con el pasaporte, y también acceden a descuentos allí. Uh-huh. A ver, algo estaba por informarles. Sí, hay un espacio súper interesante. Quiero enviar un saludo a unos muy queridos amigos y amigas también que forman parte de un grupo muy interesante, es la Minca Urbana. Precisamente ellos están gestionando una serie de acciones relacionadas con un tema que aspiramos pronto poder conversar aquí, que es el tema de la minería, y vamos a poner más luego en nuestra página el link para que puedan conectar directamente a la página. Ahora mismo están enviando una carta abierta para que se gestione una decisión respecto al tema de Tundaime, de tal forma que ya vamos a poner el link, les avisamos para que estén pendientes, y a las personas que nos siguen para que compartan también esta invitación. Justamente siguiendo con ese tema de publicaciones, en nuestra página sería ideal tener información donde la gente pueda ver en qué lugares poder comprar ese tipo de productos orgánicos. Pues sí, me parece como sí, muy buena sí, idea. Sí, yo quedé en pasarles la vez anterior de las compañeras de Pachamama, no lo hice, pero esta vez ya lo hago, sí. Y ahí comentarles también que hay esta feria, ahora tenemos esta posibilidad de la feria que hay todos los domingos en La Carolina, que es una feria agroecológica. ¿Todos los domingos? Todos los domingos en La Carolina, están por la entrada del mundo juvenil, se puede acceder a esta feria. También hay otra tienda que tiene productos orgánicos que está en la Río Coca, y no estoy segura si se llama Pinzón o Genovesa, pero bueno, está en la Río Coca hacia el Amazonas, viniendo desde las 6 de diciembre. Ellos también tienen servicio a domicilio. Hay algunas tiendas que ya se han comprometido con algunos productores, pequeños productores agroecológicos. En realidad, el tema de las frutas es una dificultad en este país conseguir frutas que sean orgánicas. Hay frutas que son agroecológicas y la diferencia es que en realidad, como están en otras zonas, no puedes garantizar que realmente no se le vaya pasando el pesticida. Pero, a ver, pero... sí, también hay que aclarar una cosa. Yo creo que ahí es importante indicar que ahora estas personas que son productores, que organizaciones diversas, ¿no? Una de las cuestiones interesantes es que están haciendo ferias. Y además esto viene a abaratar el costo porque uno compra directamente al productor. Muchas veces esta cadena que está entre el productor, luego el transportista, luego de ahí al mercado, son los que terminan encareciendo los productos y el menos beneficiado es el productor. De tal manera que para ponerle como un poco de justicia, digamos, de generar ahí una cuestión de que el que hace el mayor esfuerzo porque... estas plantas necesitan mucho cuidado, hay una gran cantidad de trabajo para deshiervar, que hay que hacerlo periódicamente y todo para tener una planta en las mejores condiciones posibles. Entonces sí merece que sea el que reciba la mayor parte de utilidad. Lo que no pasa cuando tienen que vender a transportistas que les extorsionan, ¿no? Y que les pagan muy muy poco y a veces hasta con pérdida. Entonces sí sería importante que hagamos esta compra directamente. Vamos a poner también, y este es un compromiso nuestro desde Ser Más Animal, poner los espacios y las fechas en que se realizan estas ferias orgánicas, ¿no? Para que ustedes encuentren productos. Igual en el Vegan World Market también hay productos crudos que se pueden comprar, que son productos orgánicos. Son dos fincas también que están dentro de la ciudad de Quito, la una está en San Isidro y la otra está por el aeropuerto. En Pinta también Fundación Cambugán. Fundación Cambugán, ajá. Entonces, están ahí también. Saludos. El tema es que también necesitamos interesarnos un poco, porque si es que solamente esperamos a que algún día nos vengan a entregar los productos orgánicos, estamos fritos. En realidad, hay que explorar también, hay varias opciones, pero sí hay que seguir explorando. Como les decía, el tema de las frutas tiene algunas complejidades y en realidad hasta ahora yo no he encontrado una gran cantidad de frutas. Porque, por ejemplo, tener una manzana que ya produzca tiene 5 o 4 años de esperar que la manzana crezca. Los vegetales es más fácil, porque hay vegetales que crecen en un mes, hay vegetales que crecen en 3, en 2, dependiendo de qué vegetal sea. Por ejemplo, un rábano o una zanahoria tienes un mes listo. Perdón, ¿la sandía cuánto tiempo se demora para...? Me acabas de coger... Poner examen. Es que es una fruta grandote. ¿Cuánto se demora una sandía? Pero entiendo que tiene un tiempo de crecimiento. Creería yo que es como un sambo, porque es familiar del sambo, ¿no? Entonces, sí, ellos se demoran unos 6 meses más o menos en crecer. Entonces, más o menos creería que una sandía tiene debe ser, porque cuando era chiquita y íbamos a la finca de mi abuelito, que era en Quirinde, ya era temporada de sandías. Yo me acuerdo que mi abuelito iba y yo era dichosa comiendo sandías. No era siempre. Bueno, ya sabemos que te gusta la sandía. Tomado en cuenta para uno de estos días compartir una sandía. Jugosa sandía. Sí, jugosa y además natural, orgánica. Uh-huh. Sí. Entonces, por ejemplo, eso no sé dónde podemos conseguir una sandía natural y orgánica. Pues hay unos buenos amigos de una organización en Guayaquil, es la FECAOL, es una organización, hay algunos campesinos que están haciendo igual un esfuerzo fuerte y que están cuidando mucho la naturaleza. Yo me acuerdo un día en una conversación con uno de ellos, nos indicaba un video en el que encontraron incluso una culebra, y lo que hicieron es tomar la culebra y llevarla a otro espacio para dejarla viva. O sea, es decir, tienen respeto por la vida, manejan bien el tema de residuos, todo lo que sale así como basura, cuidan el agua. Entonces, es toda una serie de conceptos que están acompañando el proceso. Entonces, eso sí hay como algunas personas. Yo voy a consultar con ellos, les voy a escribir a ver si, y también va en la página. Si tienen. Y podemos poner también la página de ellos, obviamente. Sí, ahorita que menciona, estaba acordándome que yo tengo una querida amiga que ahora vive en Guayaquil y ella con su familia tiene una finca agroecológica en medio de Machala y Guayaquil, en el último remanente boscoso que hay en Balao. Entre el plátano y... Tienen banano justamente orgánico y tienen cacao orgánico y demás. Trabaja en la finca del Retiro, es un espacio agroecológico, sin embargo es difícil que lleguen los productos hasta acá, por el hecho de que nosotros no somos grandes consumidores y los costos son bien altos para traer, por ejemplo, tiene guanábanas deliciosas y demás, entonces sí, hay algunas complejidades entre la costa y la sierra con el tema de las frutas. Bueno, y otro es que además cuando tú vas a algunos de estos espacios, de estos lugares, de estos pueblos, te encuentras con que hay una gran cantidad de sus cultivos orgánicos y todo, pero que todas esas frutas se pierden. Porque los mangos, por ejemplo. Mangos, naranjas, sí, mandarinas, sí. Están ahí en la carretera, pero se pierden porque, digamos, a pesar de que somos y tenemos variedad de frutas, no somos consumidores de frutas. Que sería ideal tener en nuestra dieta un poco más de estos productos, ¿no? Porque es importante para el organismo. Necesitamos consumir frutas, pero no lo hacemos porque estamos como más volcados hacia cosas que nos dan estar procesados, ¿no? Claro, procesados, cárnicos mismo, ¿no? Que es como una cosa que, a pesar de todas las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas frente al tema de la carne, pero sin embargo ahí seguimos. De todos modos, hay esperanza, hay personas que como Saraswati están impulsando y que pues están provocando conciencia en la alimentación. Es súper importante. Nosotros vamos a poner también la página de la quilla para que puedan acceder y preguntarle, ¿no? Porque creo que además hay talleres, hay un taller sobre alimentación. Sí, tenemos un taller previsto este mes. En realidad, muchas personas nos han escrito, nos han llamado pidiendo hacer ajustes al taller. Y en realidad, ayer decidí hacer una encuesta para ajustar un poco el taller para poder atender a muchas de las inquietudes que tiene. Y eso obviamente nos da pie a no solamente hacer un taller, sino varios. De todas maneras, vamos a empezar el 19 de enero, el sábado. Ya tenemos fecha. Ajá, y les vamos a ir contando los detalles de nuestra página. Sí, muy chévere. A ver, nosotros estamos ya como siempre, se nos va el tiempo. Interesante sería tener la opinión de esta cantidad de candidatos a la alcaldía de Quito, los que están candidatos a concejales, a ver qué tienen que decir sobre este aspecto, ¿no? A ver si hay alguna preocupación para que... Para impulsar más este tipo de iniciativas. Se impulse esto, como en algún momento, más bien ayudar a que estas ferias orgánicas se reproduzcan y se pueda encontrar en el centro, en el norte, en el sur de la ciudad, y que podamos tener más acceso a pues todos los vegetales posibles, todos los productos que da la madre tierra. A la salud, y así disminuir la concurrencia de gente a centros de salud. Exactamente, porque esto está directamente vinculado, ¿no? Es la salud y la alimentación, son dos cosas inseparables. Bueno, amigas, amigos, tenemos que despedirnos del tiempo, como siempre es implacable. Dicen que Dios perdona, el tiempo no. Igual nos hemos quedado con una cantidad de preguntas. Ojalá más adelante podamos tener otro momento y molestar de la gentileza de Saraswati para que venga a pues un poco a informarnos, a ponernos al tanto de todas estas cosas interesantes. Saludarle nuevamente a Tungavidia. Vamos a pedir que la canción con la que cerremos este programa de hoy sea una de Tungavidia, precisamente que la hizo aquí en la Casa de la Cultura en una presentación. Y nos despedimos deseándoles que tengan una muy chévere semana. Así es, nos vemos el próximo domingo a la misma hora aquí en la Casa de la Cultura. Yo soy Pau. Y en el programa Ser Más Animal. Chao. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.